Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero. El espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a esta emisión de su programa Frontera Cero. Espero que esté teniendo una muy bonita tarde. Le comento que en el estudio tenemos como invitado especial el día de hoy a Andromar Galván. Andrush, ¿cómo estás? Hola. Qué bueno que regresaste a platicar con nosotros. Le recuerdo que Andromar es el coordinador general del colectivo de apoyo para personas migrantes, COAMI, mejor conocido como el COAMI. Es una organización sin fines de lucro ni religiosos, es apartidista y está integrada por jóvenes defensores de migrantes y de derechos humanos que trabajan por la promoción y la defensa justo de estos derechos, no solamente de los migrantes, sino también de sus familias. Y esto durante su tránsito y en el proceso de asentamiento en México. Andrush, estamos ante una coyuntura, si le podemos llamar así. Desde hace unas semanas para acá, se ha escuchado en los medios que México está enfrentando una terrible crisis humanitaria y estamos hablando de las deportaciones masivas de menores desde Estados Unidos. Estuvimos presenciando a través de los medios el manojo de actos públicos que se realizaron en protesta por esto que está ocurriendo. Tenemos la jornada de ayuno y oración por la niñez migrante en agosto, en las primeras semanas de agosto, y bueno, entre otras, entre los proyectos que ustedes tienen, pues tengo aquí en mis notas que pues están tratando de darle mucha difusión a este problema a través de bueno, actividades de difusión, ¿no?, de sensibilización. Aquí tengo que ustedes están coordinando el acto simbólico por la niñez y la adolescencia migrante, también están participando en los foros de discusión referentes a este tema. Yo misma me los he encontrado en varios, ya sea en instituciones académicas o en instancias gubernamentales. Andrush, me gustaría que nos platicaras de qué dimensión, digamos, cuál es la magnitud real de este fenómeno. Ilústranos un poco, porque, digamos, no tenemos claras ni las cifras ni los perfiles de estos menores. Bueno, de entrada, Gaby, ya siempre es un privilegio venir aquí a tu programa y aquí a platicar contigo, porque más que una entrevista es como una charla de colegas, ¿no? Sí, porque claro. Es una crisis humanitaria, pues estamos hablando de niños, de niñas, adolescentes. Entonces son personas que por el simple hecho de serlo no deberían de estar migrando de entrada, ¿no? Entonces aquí hay una situación muy pertinente. ¿Por qué estamos diciendo es que es una crisis humanitaria? Apenas estamos viendo que es una crisis. Perdóname, no, hay informes, hay investigaciones, hay tesis de licenciatura enfocadas a esos temas desde hace 4 años, 5 años, ¿no? ¿Por qué ahorita en estos momentos se visibilizó todo el problema? Hay que entender la coyuntura política que se está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Porque finalmente el tema se hizo evidente porque fue en Estados Unidos, porque se hizo evidente las condiciones de hacinamiento en las que están estos menores en retención, tratándolos como animales, como si fueran, no lo sé, y a veces me atrevo a decir que animales es... Animales no queridos. Sí, o sea, porque se les está haciendo una... Se les está criminalizando de una manera que ni siquiera es más... Te puedo mencionar que lo dijeron ayer... Ni en las cárceles se trata así a los a los jóvenes que cometen algún delito, ¿no? O sea, uh-huh. no los tienen en esas condiciones. Uh-huh. Entonces, estamos ante una crisis, ante una visibilización del fenómeno, uh-huh. porque hay que entender, ¿no? Te digo, todo este contexto político que está pasando, vienen todas estas elecciones en Estados Unidos, está debatiendo el tema de la reforma migratoria, uh-huh. que está completamente parada y que es más que un hecho que otro año vamos a estar sin reforma migratoria en Estados Unidos. Pero aquí el punto también hay que entender es de que la crisis humanitaria la tiene Estados Unidos. No, ese también hay que tener en cuenta que es el problema está en los países de origen. Ajá. ¿Dónde está radicando la violencia? ¿Dónde se están teniendo estos factores que están motivando a estos jóvenes a desplazarse forzadamente? Porque el hecho de hablar de migración es, desde un enfoque de derechos humanos, que es como el en el que nosotros nos desarrollamos, ajá. esa migración debe ser voluntaria. Es decir, que cualquier persona de manera voluntaria pueda tomar la decisión de salir de su país para llegar a otro, ¿no? Uh-huh. Aquí estamos viendo que estamos en un contexto de violencia. Es migración forzada de niños, de niñas, de adolescentes que por diversas causas, sea la violencia generalizada en sus comunidades, por los grupos criminales, es por la violencia intrafamiliar, por reunificación familiar. Es decir, son factores que no necesariamente aplica esta decisión voluntaria, ¿no? Los niños se están yendo porque ya los abuelos, muchos de ellos ya están falleciendo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ya, y no tienen ni a un tío, no tienen a la mamá, el mamá y papá se fueron a Estados Unidos, entonces no les das otra alternativa uh-huh. a estos menores. Y a eso le sumas que el Estado no genera las condiciones necesarias para que tengan una vida digna, pues es más que obvio que estos niños y niñas van a tomar la decisión de emigrar, ¿no? Andrew, me llama la atención esta apreciación acerca de quién es el responsable de este, digamos, éxodo masivo. No es la primera vez que escucho que alguien dice que la responsabilidad es de los países de origen, de estos menores, no digamos infancias, sino más bien menores. Yo te pregunto, ¿de verdad no tiene ninguna responsabilidad Estados Unidos? No, por supuesto. O sea, si, hay que entender cómo funciona todo el fenómeno desde su origen, su desarrollo y la consecución. No estamos uh-huh. hablando ¿quiénes son los responsables? Pues, por supuesto, son los estados, ¿no? Y si lo queremos ver mucho más general, bueno, pues todo responde a un sistema capitalista, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema, tomototota, ¿no? Uh-huh. Pero aquí los responsables directos, ¿quiénes son? Son los estados, efectivamente. Uh-huh. Estados Unidos, por supuesto que tiene su culpa desde el momento en el que empieza a firmar acuerdos o acuerdos bilaterales que tienen que ver con todo lo que es reforzamiento de seguridad en fronteras, ¿no? México, por supuesto, que es responsable porque no está generando también las condiciones. Y no nada más condiciones de personas que vienen en tránsito. También tenemos en este momento niños que están saliendo del estado de Guerrero, de Oaxaca, uh-huh. como estados expulsores porque las condiciones en las que viven ya no les alcanza, pues, ¿no? Sí, no son viables. Entonces, efectivamente aquí el punto de origen es no es como echarle la pelotita de, bueno, tú eres el responsable, tú tienes la culpa. No, porque uh-huh. creo que eso de cierta manera es como quitar como responsabilidades, ¿no? Claro. Efectivamente, son los estados y estos estados en ese sentido cuando se habla de, bueno, ¿quiénes son los que tienen la obligación de generar esas condiciones de vida que sean dignas para su población, llámese ofertas de empleo, educación, políticas públicas, ¿no? O sea, generar política pública que pueda permitir un desarrollo integral en las familias, pues en este caso estamos viendo que en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, no se están llevando a cabo. Ok, Andromar, vamos a hacer una breve pausa. No se vaya. Le recuerdo que estamos platicando sobre las infancias migrantes con André Mar Galván, el coordinador del colectivo de apoyo para personas migrantes. No se vaya. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Mexicanos al grito de guerra, en la acera prestad y el midón. México, una pasión con la que se nace. 13 de septiembre, aniversario de la heroica defensa del castillo de Chapultepec. 16 de septiembre, aniversario de la independencia de México. Conmemoremos a los héroes que nos dieron patria y libertad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Nos comprometimos a elevar la calidad de la educación y estamos cumpliendo. Reforma educativa en acción. Cumplido. 7.500 millones de pesos para apoyar a 20.000 escuelas. Cumplido. 240.000 computadoras entregadas. Cumplido. 710.000 tabletas para alumnos y maestros. Cumplido. Duplicamos el número de escuelas de tiempo completo. Cumplido. Se becaron a más de 7.6 millones de alumnos. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Los originales, el rescate de la buena música. Una colección de 100 discos con los mejores cantantes de la época dorada de Peerless. Pedro Infante, Lola Beltrán, Celia Cruz y mucho más. Cada disco contiene 12 LPs con portadas y sonido originales de tus artistas favoritos. Solo por este mes, llévate 3 y paga 2 al fabuloso precio de 80 pesos. Disponible en todas las tiendas del país. Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me diste en el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma de la ciudad. Estamos de regreso. Estamos platicando con André Mar Galván, el coordinador general del colectivo de apoyo para personas migrantes, mejor conocido en el medio como OAMI. Acabamos de escuchar de Manu Chao, Clandestino. ¿Te gusta Clandestino? Por supuesto, un himno. André Mar, platícanos, háblanos sobre este proyecto que se llama Acto Simbólico por la Niñez y la Adolescencia Migrante. ¿En qué consiste? Bueno, este acto más bien fue un acto, ¿no? Porque ya se llevó a cabo. Uh-huh. Se generó en este contexto donde los compañeros que estuvieron en ayuno ahí frente a Relaciones Exteriores y luego se movieron al Instituto Nacional de Migración. Entonces, bueno, ellos estaban demandando estaban demandando un trato digno para todos estos infancias migrantes que están siendo deportadas en cantidades y bueno. Entonces nosotros, platicando con uno de estos compañeros, con Irineo, que tú perfectamente lo conoces, él nos decía, bueno, es que hay que hacer más ruido, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente hemos tenido una muy buena aceptación por parte de las organizaciones que trabajan el tema de derechos humanos, migrantes e infancias. Entonces decidimos que sería conveniente llevar a cabo un acto simbólico en el que se pudiera visibilizar cuál es la voz de estos niños, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están queriendo decir estos niños? Para ello, todo este acto se contó con material de niños que hicieron cartas específicamente donde se mencionara la situación en la que se encuentran. Por ejemplo, veíamos mensajes de, pues tuve que emigrar porque extrañaba a mi mamá. O sea, visibilizar y evidenciar cómo estos niños no es que no sean, no se den cuenta de la magnitud de a lo que se enfrentan, ¿no? Por supuesto que lo saben, pero ellos están convencidos de que lo están haciendo porque quieren estar con su familia, porque si se quedan en sus países los matan, los asesinan o los meten a las bandas de crimen organizado. Entonces, bueno, era una manera de evidenciar toda esta situación que está con la que están pasando las organizaciones. Se hizo un comunicado directamente hacia las autoridades, no en específico a una secretaria de gobernación, por ejemplo, a un Miguel Ángel Osorio Chong, sino más bien recapitulamos algunos datos que ellos proporcionaron. Y todo esto, esta información se las proporcionamos a los medios de comunicación, porque ellos son los que finalmente pueden hacer o alzar la voz ante la situación que está sucediendo, ¿no? Porque si, para nosotros pensábamos, no tenía mucho sentido agarrar y llevar una carta a gobernación que a la mera hora van a llegar, la van a recibir, la van a guardar en un cajón. Claro. Entonces, aquí lo que hicimos fue visibilizarlo, tuvimos una muy buena participación de organizaciones, de niños, y bueno, terminó el acto como simbólico, con estos globos, ¿no?, que soltaron, y con cartas de buenos deseos para los niños. Pues tú consideras que fue un éxito. Sí, así es. Andramar, ¿nos podrías platicar en qué consiste esta incorporación que recientemente tuvo el colectivo de apoyo para las personas migrantes a la red International Detention Coalition? Sí, ahí fue una invitación directa que nos hicieron esta red de organizaciones. Algunas organizaciones conocidas, por ejemplo, aquí en México son Sin Fronteras, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, que está en Tapachula, quienes se han encargado de realizar todos estos estudios sobre niños migrantes. Entonces nosotros, de igual manera, al venir participando en diversos foros, haciendo análisis sociojurídicos, sobre todo en este sentido de cómo la implementación de la ley impacta de manera directa en las condiciones en las que están cruzando estos niños, entonces nosotros recibimos esta invitación, ¿no?, a participar en esta campaña. En sí, la campaña que nosotros estamos llevando a cabo junto con ellos es la campaña Alto a la Detención de Niños y Niñas Migrantes, con el objetivo de generar alternativas contra la detención de estos menores, ¿no? No hay que usar eufemismos para decir que es que los están asegurando, es que los están resguardando contra el... No es cierto, ¿no? El término real es que los están deteniendo y los están privando de su libertad, y entonces tenemos nosotros que ver en qué condiciones los están teniendo, cuáles son las condiciones en las que se encuentran los lugares, por ejemplo, las estaciones migratorias, en el caso de los jóvenes que son no acompañados, que son canalizados ahí de los 13 a los 17, o los albergues del DIF, que son para los niños menores, bueno, de 0 a 12 años, ¿no? Entonces, es un trabajo que recientemente estamos realizando con esta red, y pues ahorita es como lo que te podría dar como de... ¿Nos podrías dar un adelanto? En tu opinión, ¿cuáles serán las alternativas? Una de las principales alternativas que hemos visto y por las que hemos estado trabajando incluso con el Senado es que estos albergues, por ejemplo, sean de puertas abiertas. ¿Y a qué me refiero de que sean con puertas abiertas? Que hay organizaciones que cuentan en su estructura con personal capacitado, por ejemplo, para realizar litigios o defensoría legal o tutoría, principalmente de estos menores. Entonces, eso es algo que estamos trabajando, ya que pues actualmente con el reglamento que se tiene en las estaciones y con lo establecido en la ley y marcos normativos, pues ninguna persona, ninguna institución se puede hacer cargo de una tutoría. Esto nos estamos basando mucho en los casos de éxito que están pasando en Estados Unidos, donde recientemente ya se logró modificar algunas normas establecidas en algunos centros de detención, donde se hicieron de la tutoría personas reconocidas por el medio de instituciones reconocidas en la defensa y promoción de derechos humanos para hacerse cargo de esta tutoría, y el 99% de los casos han sido efectivos. Entonces, se está intentando generar como un modelo, trabajando con el Senado, para que se puedan generar estas condiciones de que pueda haber representación legal para estos niños y niñas migrantes y podamos también contar con alternativas de que no tengan que ser, por ejemplo, canalizadas a una estación migratoria, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando en todo eso y, bueno, se podría hacer como un pequeñito adelanto. Andromar, viene la pregunta obligada. Casi siempre yo en algún momento me voy hacia esta dirección. ¿De qué manera puede contribuir el ciudadano, digamos, de a pie, con esta lucha, con esta suerte de, pues, de labor de defensa, ¿no? ¿Y cómo también te podemos ayudar a algunos medios? Claro, lo principal y a lo que nosotros siempre le apostamos es a que las personas a pie se informen, ¿no? Uh-huh. Constantemente nosotros, no es que saquemos campañas de difusión, pero constantemente estamos saliendo a las calles, repartiendo cosas, sean postales, sea una pulserita o sea vía electrónica mencionando, ¿no? Ningún ser humano es ilegal, alto a la deportación de niños. Uh-huh. Y si ellos nos piden, así, bueno, ¿de qué trata esto? Ah, pues fíjate que se trata, nosotros estamos trabajando a favor de los derechos humanos de las personas y les explicamos toda esta cuestión de los términos de, es que son ilegales, no, es que no son ilegales, son indocumentados, son irregulares, ¿y por qué los niños están llenados? Ah, pues por esto, etcétera. Entonces, como lo primero que necesitamos es de que haya una voluntad, que eso es algo que desafortunadamente con estas políticas restrictivas y el terror de Estado que nos han metido, entonces pues hay una indiferencia hacia cualquier problemática. Entonces lo que estamos haciendo es intentar que las personas conozcan más del tema, pero que tengan voluntad para querer escuchar y querer informarse, porque ese es el primer paso, y ya una vez informados, pues ya será decisión de ellos si están convencidos en querer apoyar alguna campaña, alguna acción, etcétera, ¿no? Okay, Andrush, ¿podrías por favor recordarnos de qué manera te podemos contactar? Sí, claro, nos pueden contactar por redes sociales directamente, es en el Facebook, es Diagonal Colectivo Coami, y en Twitter @-coami, y o el correo electrónico es colectivocoami@gmail.com. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre es un placer platicar contigo. Le agradezco a nuestros operadores, a nuestro productor Ricardo Alan. Yo le invito a que nos sintonice como siempre cada domingo a las 2:30 de la tarde por el 660 de AM. Andromar, ojalá regreses pronto. Nos gusta mucho tenerte como invitado. Nos gusta mucho que nos platiques sobre cómo va el trabajo allá en el colectivo. Y bueno, yo soy Gabriela Rosas. Me despido. Que tenga bonita tarde. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.